piripiripiripiripiripiradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piripiripiripiripiripiradita. Ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Cuando llega la noche, calienta la pista. Todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar. Después de un rato ella bebe y se motiva, se saca los tacos, es una bomba explosiva. ¡Un, dos, tres, va! Piripiripiripiripiripiradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piripiripiripiripiradita. Ella se pone loca cuando llega la pista. Y todas las mujeres bailando. Con la 21, Garota Piradilla. Ella no anda, ella desfila. Con sexy movimiento arrasa la pista. Todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar. Después de un rato ella los tacos, es una bomba explosiva. ¡Oye! Piripiripiripiripiradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piripiripiripiripiradita. Ella se pone loca cuando llega a la pista. Piripiripiripiripiradita. Ella está bien loca, pero es muy bonita. Está pirada, mira. Ella se pone loca cuando llega a la pista. ¡Escúchate, mambo! Y aunque le falte un tornillo, está ¡bomba! ¡Ja, ja! ¡Lucho! ¡Cuba! ¡Esta nena está loquita! Después de un rato ella bebe y se motiva. Saca los tacos, es una bomba explosiva. Dice piripiripiripiripiri.